Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Contentos de poderles acompañar en un encuentro más con la información cultural nacional e internacional, quienes conducimos el informativo cultural Bitácora, Laura Ríos Armijos y Darío Males, agradecemos su compañía. También les recordamos los medios por los que nos escuchan. En la provincia de Pichincha, los 940 AM en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM en Radio Macarena. A nivel nacional e internacional estamos en www.casadelacultura.gov.es. Esos son los diversos medios por los que sale el informativo. Avanza el tiempo y es momento de presentarles los titulares del día de hoy. En Cortos desde la Casa tendremos información sobre el estreno del documental Libros Malditos o Tabúes Escondidos. La celebración de los 77 años de profesionalización de la Policía Nacional. En el segmento Tribuna tendremos la participación de la actriz Maitzalana Laila, quien presentará en los próximos días un monólogo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta obra está enmarcada en el Día Internacional de la Mujer. En especiales desde la casa les contamos los detalles de la clausura del cuarto simposio internacional de escultura monumental Mejía Escultura 2015. Al final del informativo les presentamos el segmento Episodios. Aquí conoceremos los sucesos de un día como hoy, 2 de marzo. Iniciamos 30 minutos de información escuchando Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Desde la invención de la imprenta, miles de libros han sido publicados. Unos se han convertido en íconos literarios, otros en instructivos sociales y científicos, y otros ha sido prohibida su circulación y lectura. Darío Males nos amplía la información. Con la idea de poner en el debate académico y social las bases metodológicas de la actual enseñanza y la censura de libros considerados como prohibidos, este jueves 5 de marzo a las 18 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará el estreno del documental Libros Malditos o Tabús Escondidos del director Santiago Paul Yepes. Los productores de este trabajo lo han catalogado como el primer documental serio y contundente acerca de los libros, la lectura y el cerebro lector en el mundo. Una investigación profunda de la historia de los libros malditos, el criterio de los mejores escritores, historiadores, poetas, psicólogos y neurocientíficos del país analizan de manera profunda cómo a la gente le obligan a leer obras obsoletas. Con la proyección de este documental se busca la crítica de la educación tradicional al tiempo que se exhiben aproximaciones al desarrollo de nuevas estrategias metodológicas que estimulen la lectura libre desde la neurociencia y la psicología. Este 2 de marzo la Policía Nacional de Ecuador se encuentra de aniversario. Son 77 años de profesionalización los que cumple esta institución. Darío Males. La Policía Nacional hace noticia, pero en esta ocasión no por controlar la delincuencia, sino porque está de fiesta. Este 2 de marzo, cerca de 45 mil policías a nivel nacional festejan sus 77 años de profesionalización. Oficialmente, la celebración arrancó de manera prematura el pasado 23 de febrero con un Tadeum en la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional y se prevé concluye el próximo 7 de marzo en el Festival Acrobático que se desarrollará en el Estadio Olímpico Atahualpa. Además, los días 6 y 7 de marzo se realizará una casa abierta en el Parque Bicentenario, en donde el público que se desita desde las 9 de la mañana podrá conocer el trabajo que realizan las diferentes unidades de la policía como criminalística, grupo de intervención y rescate, aeropolicial, escuela superior de policía, policía comunitaria, grupo de operación motorizada, entre muchas más. Actualmente la Policía Nacional se encuentra entre las instituciones con mayor confianza de la ciudadanía. Sobre las razones de esta confianza, el mayor Henry Ponce acotó lo siguiente. Nosotros estamos en un proceso de evolución y en ese proceso de evolución se nota una recuperación de la confianza ciudadana. Hoy por hoy yo citaba en otro medio de comunicación, el barómetro de las Américas nos situaba a nosotros en segundo lugar de confianza luego de la policía de Nicaragua. Que si bien es cierto, nos pueden decir que no podemos decir que con esto estamos contentos, no, hay mucho que por hacer, pero lo que sí estamos convencidos es de que la gente, los policías, hemos asumido ya el rol que debemos cumplir frente a la comunidad. No quiero con esto tampoco decir que no va a haber un personal policial que se salga de los lineamientos que debe hacerlo, pero hay una franca política inclusive de desvinculación de aquellos malos elementos que puedan hacer daño a la imagen institucional, y también una política de premiación a los buenos elementos. Yo creo que esto es un proceso que no se lo consigue de la noche a la mañana, pero el hecho de haber conseguido que los niveles de confianza estén mejorando hasta los niveles donde estamos, creo que eso debe satisfacer no solo a los compañeros policías, a la ciudadanía sobre todo, porque ellos son los que deben exigir tener la mejor policía de la región, y son ellos son los que deben estar pendientes de que su policía haga bien su trabajo. Ese es nuestro trabajo, ¿no? El festival acrobático con el que la Policía Nacional cerrará su aniversario se prevé tenga una gran aceptación por parte del público, por lo que las autoridades policiales han pedido al público que asista a las 9 de la mañana al Estadio Olímpico Atahualpa para evitar retrasos en la programación. En este festival se podrá apreciar exhibiciones de paracaidismo, incursiones, vuelo rasante, show de Paquito, operaciones helitransportadas, gimnasia de carabinas, pizarras humanas, show de canes amaestrados y las acrobacias del grupo Pájaros Azules. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. ¡Sí! ¡Venga! En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Como parte de las actividades que se desarrollan por el Día Internacional de la Mujer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentará la obra de la actriz Misalana Laila. Darío Males está ya con nuestra invitada. Adelante, Darío. Bien, amigos oyentes, estamos aquí en el informativo Bitácora. Como siempre, les deseamos el mejor de los éxitos para iniciar esta semana y, por supuesto, informados. Nos estamos acercando ya al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y en este marco, en este contexto, se está realizando el Festival Cultural Ellas. Este es un trabajo que lo está llevando adelante la Alianza Francesa, y por eso tenemos ya la presencia de Fanny Page, quien preside el Departamento de Cultura de la Alianza Francesa, y también estamos junto a la actriz Mitzitana Laila. Ella es una de las personas que va a participar en este festival en el monólogo Estupor y Temblor. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días. Bien, vamos a comenzar primero hablando con Fanny Page sobre este festival y luego estaremos también platicando con Mitzitana Laila sobre su participación en este festival cultural Ellas. Bien, nos contabas un poco tras micrófonos que este festival se está realizando por tercera ocasión en este marco de la conmemoración internacional del Día de la Mujer. Sí, exacto. La Alianza Francesa organiza para la tercera edición el Festival Culture Elle, que es un juego de palabras entre cultural y cultura ellas, porque este festival se dedica a todas las mujeres artistas, intelectuales. Entonces, en el marco del festival, que es también un festival internacional relacionado con las misiones de la Alianza Francesa, que también es un lugar de intercambio de culturas entre la cultura ecuatoriana y la cultura francesa. Entonces, para esta ocasión tenemos, por ejemplo, el espectáculo Estupor y Temblores, presentado por Laila Mechitán, que es una adaptación de la novela de Amélie Nothomb. Ella nos va a contar más, pero lo muy importante en este espectáculo que vamos a presentar el próximo jueves, el jueves 5 de marzo a las 7:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La entrada es gratis y es un espectáculo en francés con subtítulos en español. Así que las personas que no hablan francés también podrán disfrutar de la obra, ¿no? Y bueno, este trabajo que ustedes presentan, más allá de ser también intercultural, también es interdisciplinar en la cuestión de las artes. Aparte del monólogo escénico, también hay otro tipo de expresiones. ¿Cuáles serán? Exacto. Sí, vamos a presentar también cine conjuntamente con el Teatro México. Vamos a tener una charla con la Compañía Nacional de Danza. Y también el miércoles 11 de marzo inauguramos en la Alianza Francesa la exposición de la artista pintora Doina Vieru. La exposición se llama Melanomania y presenta esculturas y pinturas de esta artista. Y bien, acá nosotros en realidad estamos anotando todo todo lo que nos está ofreciendo la Alianza Francesa, y espero que ustedes también en su hogar ya vayan agendando y separando estas actividades en el calendario. Sobre esta exposición pictórica, esta exposición plástica de Doina, ¿nos podéis contar un poquito de qué se trata? Claro. Doina Vieru es una artista moldava que vive aquí en Ecuador desde más de 15 años. Ella también es francófona porque hizo todos sus estudios en las Bellas Artes en París. Yeah. Y ella ahora quiere presentar este trabajo. Ella más que todo es pintora, pero hizo este trabajo de esculturas con hierro cuando ella vivía, pasó un tiempo para una creación específica en un pueblo de la Amazonía. Yeah, uh-huh. Entonces ella hizo toda esa creación de esculturas de hierro ahí en la Amazonía. Y nos presenta ahora una obra que se llama Melanomania, que significa, es una palabra definida por una escritora canadiense que se llama Nancy Houston, que significa un poco atracción para el negro. Porque claro, esa exposición va a presentar cosas a la vez muy negras que juegan con la luz, y más que todo ella invita a la gente que vean en las formas y en la pintura todas las nuancias del negro, que no siempre es negro como se crea. Entonces ya ahí nos podemos hacer un poquito a la idea sobre la propuesta que nos presenta la artista Doina Vieru. ¿Hace cuánto tiempo me decías que ella vive acá en el Ecuador? Más de 15 años ahora. Más de 15 años, en realidad. Mm. También debe tener parte de Ecuador en su vida. Totalmente. ¿No? En su identidad ya. Mm. Y bueno, vamos ya a pasar con nuestra segunda invitada, Laila Mechitán. Cuéntanos para ti, ¿qué ha significado personificar, creo, a Amélie Nothomb en esta obra Estupor y Temblor? En fait, Estupor y Temblement, c'est donc le roman d'un auteur belge qui s'appelle Amélie Nothomb. Estupor y Temblores es una novela de una autora belga que se llama Amélie Nothomb. Elle est enfant de diplomate et elle va naître au Japon, à Kobe, et elle va quitter le Japon à l'âge de 5 ans. Entonces ella es hija de diplomáticos y cuando ella nació sus padres estaban viviendo en Japón, en Kobe. Elle quitte le Japon à l'âge de 5 ans. Y se va de Japón a los 5 años. Et pour elle, ça va être un déchirement culturel, parce qu'elle aura qu'un seul projet, c'est retourner vivre au Japon adulte, parce que pour elle, elle est japonaise. Y para ella, irse fuera de Japón fue realmente una separación muy dura, porque ella siempre se creó japonesa. Entonces, su sueño siempre fue de regresar a vivir a Japón. Y cuando ella retourne adulte au Japon pour travailler, elle se rend compte que c'est une occidentale et que les Japonais ne voient pas en elle une japonaise, mais une occidentale. Y cuando ella regresa a Japón, una vez adulta, desafortunadamente se da cuenta que no es japonesa y que todos los japoneses la vean como occidental. Entonces, ahí tenemos un poquito sobre la sinopsis de este libro, ¿no? Este libro que ahora ha sido escenificado para las tablas del teatro a través del monólogo que nos presenta Laila Mechitán. Y bueno, Para ti, Laila, cuéntame, ¿qué significó encarnar a este personaje que después de haber tenido una infancia en Japón regresa a tratar de encontrarse con esa cultura que parecía ser parte de ella, pero no es así? Pour moi, le projet d'adapter au théâtre Stupeur et Tremblement était d'abord la volonté de parler de la différence culturelle. Quand on a la possibilité d'avoir deux cultures et comment on peut être étranger aux yeux de l'autre. Para mí el proyecto de encarnar este personaje era de hacer entender las diferencias culturales que uno puede tener y cómo se logran encontrar estas dos culturas. Et dans le roman Stupeur et Tremblement, ce qui m'a aussi beaucoup intéressée, c'est la place de la femme dans le monde du travail et ce rapport de deux femmes, Amélie Nothan et sa supérieure hiérarchique qui est japonaise, et comment elles sont fascinées l'une par l'autre et comment elles sont étrangères l'une envers l'autre. Para mí también era importante ver cómo es el posicionamiento de la mujer, especialmente en el trabajo. Por ejemplo, en la novela se trata mucho de cómo se posiciona el personaje frente a su directora, a su superiora hierárquica. Hay un juego del poder ahí. Sí. Sí. Y cómo, claro, y cómo las dos se enfrenten. Y bien, para ti este trabajo, ¿cómo fue que iniciaste el acercamiento con esta obra y también dónde lo has estado presentando? Là, je viens une traduction. Alors, où est-ce que tu as présenté D'accord, c'est bien, si j'ai bien compris. Stupeur et Tremblement a été joué dans quasiment toute l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, en Canada dernièrement et en Australie, dans 17-18 pays. Sí, el espectáculo ya se presentó en 17 países, casi en toda América Latina y en Canadá también. Sí. Y bien, ¿has tenido algún comentario por parte del público? ¿Qué te han dicho sobre esta obra? La rencontre avec le public, l'expérience que j'ai jusqu'à aujourd'hui, c'est que c'est une pièce qui rencontre le public, qu'il soit de Bolivie, d'Australie, du Brésil, du Canada. Donc c'est une pièce où on rit ensemble, mais où on se reconnaît ensemble. Realmente hasta hoy es una obra que no tiene dificultades en encontrar al público. Es la experiencia que ella tiene. El público puede ser de Australia, de Brasil, de cualquier país y realmente en la obra se ríe juntos y se comparte. En tal caso, para que el público recepte completamente el contenido de esta obra, ¿se podría de alguna manera, no sé, sin querer ser concluyente, de que ese contenido de esa novela en la cual vemos el choque cultural, la represión a la mujer, está muy presente en todo el mundo para que sea entendido así? Oui, je pense que tout le monde est concerné par la question de son identité culturelle d'une part, la place de la femme et aussi la place des hommes, parce que c'est pas une pièce uniquement pour les femmes, on parle aussi des hommes et du coup ce sont des valeurs universelles. Tout le monde se reconnaît. Sí, todo el mundo se reconoce en esa obra porque, claro, la situación de la mujer habla a todos y, claro, pues también la situación de los hombres. Entonces, sí, todo el mundo puede reconocerse en esa obra. Ce qui m'a moi plu dans Stupeur et Tremblement, c'est que moi-même, je suis française d'origine marocaine. J'ai une double culture. Lo que me gustó también en la obra Estupor y Temblor es que yo mismo también tengo una doble cultura. Yo soy franco-marroquí, entonces conozco. Y como todo el mundo, on a toujours des cultures diverses. Y como on choisit pas entre le papá y la maman, on embrasse ces deux cultures. Entonces, claro, como todos nacimos de culturas varias y tenemos un papá, una mamá y no elegimos entre los dos, mezclamos los dos. Y bueno, ahí estamos en realidad entendiendo ya esta obra y estoy seguro que para ustedes también que están en la casa pueden denotar ese choque cultural que muchas veces puede existir de un continente al otro como está en esta novela de Europa a Asia y acá en la propia ciudad de Quito muchas veces en las propias ciudades ciudades, en los barrios, en los cantones y en las provincias, ¿no? Recordemos que la propia ciudad de Quito está construida con un pulso migrante bastante alto y ha tenido también este choque cultural, que como nos contaba aquí Laila, es un tema bastante, bastante universal. Bien, continuar un poquito con este trabajo que estás presentando, sé también que van a estar el 4 de marzo en Cuenca. ¿Cuál será el sector donde les van a poder observar allá? Si no me equivoco, el teatro será el Teatro Bolívar. El Teatro Bolívar. Sí. Y de igual manera está en este festival, ¿no es cierto?, por el Cultura Illas. Cada alianza sí celebra por su lado el Día Internacional de la Mujer. También al fin de la semana, a la semana anterior, teníamos una fecha en Loja. Entonces, sí, definitivamente la gira en Ecuador se hace en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y aquí en Quito, ¿la única presentación va a ser este jueves 5? Sí, será la única presentación. Única. Sí. Única presentación, no se lo pueden perder. ¿El costo de la obra, me decían, de acceso completamente libre? Es una entrada libre en el Teatro Prometeo el jueves 5 a las 7:30 de la noche. Ah, a las 7:30 de la noche, sí. Perfecto. ¿Cuál será el costo, la duración de la obra? Es un monólogo, pero de una novela un poco extensa. 1 hora y 15, si no me equivoco. Oui. C'est vraiment une adaptation hein, par rapport une, à non, la durée. La durée, ah, pardon, oui, 1 hora y 15. Una hora y quince. Y también está en completamente en francés con subtítulos en español. Sí. Entonces tenemos esta invitación, no se lo pueden olvidar, este jueves 5 de marzo a las 7:30 de la noche en el Teatro Prometeo, acceso completamente libre. Luego también tendremos la otra exposición el miércoles 11 de marzo, la muestra plástica Melonomania, de la artista francesa que lleva algún tiempo acá en Ecuador, Doina Vieru. Así que esa es la invitación que nos tiene la Alianza Francesa en el marco del Festival Cultura Elias, y esto es por el Día Internacional de la Mujer. Cerramos esta entrevista. Gracias por su participación. Muchas gracias. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Es momento de dar paso a especiales desde la casa. Hoy conocemos qué pasó en la clausura del 4º Simposio Internacional de Escultura Monumental. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí iniciamos especiales desde la casa. Con música, baile y sobre todo con un sentido profundo de agradecimientos mutuos, así se dio la clausura del 4º Simposio Internacional de Escultura Monumental Mejía Escultura 2015. Darío Males nos cuenta más sobre esta información. A pesar de que el cálido clima no es una característica palpable en la localidad de Machachi, el abrigo de su gente sí. Tras 15 días de pulir, tallar y picar, finalmente las ideas que yacían guardadas en la mente de 9 escultores provenientes de 6 países nació del vientre duro y frío del mármol rosado traído desde las canteras de Cuenca. Así, Imas Nera, escultor, pintor y poeta de Guayaquil, deja su obra denominada Los Tres Mantras de la Existencia, una escultura de grandes dimensiones que, según el autor, marca las etapas de la vida. Si la obra tiene 3 niveles, y cada nivel representa 3 etapas de la existencia de los seres humanos, de nosotros los seres humanos: el pasado, el presente y el futuro. En la religión hindú, un mantra es una canción sagrada para introducirnos en el ser. Entonces, yo digo que cada etapa, cada ser humano tiene que vivir el pasado y el presente y el futuro, de eso no nos escapamos. Y tenemos la representación de un ser humano masculino y también al frente la representación de una mujer que representa la dualidad de la vida, lo negro, lo oscuro, lo femenino, lo masculino y así, etcétera, ¿no? Las 7 obras compuestas invitan al público a sumergirse en segundos de reflexión en torno a la vida, la humana, la de la naturaleza que lo rodea y la vida de la música. Sobre la música, el escultor de Costa Rica, Ulises Jiménez, deja una obra que en cada vistazo de la misma devela sentidos encontrados entre la identidad, la música, la pasión y la mujer. Su obra se llama Nuestro Juramento y lo dedica al ruiseñor de América, Julio Jaramillo, pues este cantante lo acompañó en un momento de su vida. Cuando era joven, yo me fui a la capital de San José, Costa Rica, a estudiar. Y me quedaba donde una tía. Y mi tía, religiosamente, todos los domingos, de 8 a 9, escuchaba el programa de Julio Jaramillo, en una emisora de radio. Ahora que vine a Ecuador a participar en el simposio, les dije, bueno, voy a hacer un pequeño homenaje a Julio Jaramillo, que me alegró la vida durante esos 3 años que fui estudiante de secundaria. Quienes han participado en ese simposio han plasmado sus ideas y sentidos de pertenencia. Mira, conozco bastante la cultura latinoamericana, creo que trabaja como desde las raíces. Y aparte que no se puede comparar porque ahí, mirando hacia atrás, hay un sinfín, hay una escuela atrás que uno tiene que respetar y mirar. En lo que uno hace subyace las raíces de la cultura de cada quien. Sin tener que hacer un manifiesto o manejar algún concepto de ese tipo regionalista o folclórico, subyace en la obra de cada quien sus raíces. De esta manera, el cierre del cuarto Simposio Internacional de Escultura Monumental postula convertirse en el evento pionero en posicionar la escultura en el país. Las autoridades de Machachi, conjuntamente con las de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al cerrar el evento, remarcaron que ese trabajo se lo debe seguir haciendo para incentivar al público a que se apropie de las obras en las que los escultores comparten sus estéticas y sus visiones artísticas. Se espera que estas obras, al igual que las del segundo simposio, sean ubicadas en espacios públicos en los que el público las pueda apreciar y encontrarse con el sentido guardado en aquel mármol que llegó como rocas vacías desde Cuenca y que ahora se quedan en Machachi como obras de arte. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Se nos va el tiempo en el informativo Bitácora, pero antes de cerrar la edición del día de hoy, compartimos el segmento Episodios. Ponga mucha atención que aquí conocemos lo que pasó un 2 de marzo. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 2 de marzo. En 1975 muere en Otavalo, Imbabura, el músico, compositor, pintor, escritor Guillermo Garzón Uvidia. Creador de Los Pasillos, La Ventana del Olvido, Honda Pena, Lejanas Tierras, Amor Perdido, y los aires típicos como Compadre Péguese un Trago, Carichina y Los Sanjuanitos Pobre Corazón y Carabuela. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria.